You took sentences 1, list 4. Está en el suelo. It's on the floor. Es un coche grande. It's a big car. ¿Dónde está Isabel? Where is Isabel? Ella está allí. She's there. Nueva York no está en Europa. New York is not in Europe. ¿Dónde está? Where is it? Está en América. It's in America. ¿Es una ciudad? Is it a city? Aquello no es un caballo. That's not a horse. ¿Ese es un caballo? Is that a horse? Él no está caminando. He's not walking. ¿Está París en Asia? Is Paris in Asia? ¿Dónde está París? Where is Paris? ¿Estás durmiendo? Are you sleeping? No es un hospital. It's not a hospital. ¿Dónde está San Francisco? ¿En América o en Europa? Where is San Francisco? ¿In America or in Europe? No está en la mesa. It's not on the table. ¿Está en el suelo? Is it on the floor? ¿Dónde está Tokio? Where is Tokyo? Él no está escuchando. He's not listening. Es un país muy pequeño. It's a very small country. Él está hablando. He's talking. Ese libro es negro. That book is black. ¿Es rojo? Is it red?